Mundo Indígena al Día. Servindi Noticias. Perú. Amplio rechazo. Recibe norma que permite el ingreso de transgénicos al país. Conveagro. Denuncia que es una bomba de tiempo contra biodiversidad. Diversas organizaciones sociales rechazaron categóricamente la promulgación del Decreto Supremo 003-2011, que faculta al gobierno a autorizar el ingreso de transgénicos, poniendo en riesgo la biodiversidad del país. Los únicos beneficiados serían las grandes transnacionales productoras de transgénicos. La norma promulgada por el Ministerio de Agricultura el 14 de abril aprueba el Reglamento Interno Sectorial de Bioseguridad para el uso de productos transgénicos denominados Organismos Vivos Modificados OVM en actividades agropecuarias y forestales. La Confederación Nacional Agraria CNA calificó la norma de un atentado directo a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias peruanas. El gremio hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a exigir la nulidad del citado decreto supremo emitido por un gobierno que está de salida. Asimismo, demandó el urgente pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura, quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad ambiental y el patrimonio cultural vivo, que en este caso es nuestra biodiversidad.